gatos, sapen los gatos, que sapen los gatos de este baile. Alza las manos, alza las manos, si no levantas sos vigilante. Sapen los gatos, que sapen los gatos de este baile. Alza las manos, alza las manos, si no levantas sos vigilante. Si no levantas sos vigilante. Salta, Jujuy, y Bolivia también. Alza las manos, si no levantas sos vigilante. Sapen los gatos, que sapen los gatos de este baile. Alza las manos, si no levantas sos vigilante. Si no levantas sos vigilante.